Bio, la radio, presenta. Ucrania y Venezuela son solo las espinillas de una viruela planetaria. Una crónica, producida y dirigida por Ruperto Concha. Antes de ayer, viernes, el presidente de Ucrania, Víctor Yevtushenko, se reunió solemnemente con los líderes de la oposición en presencia de representantes de los gobiernos de Alemania, Francia, Polonia y Rusia, buscando llegar a algún acuerdo a fin de poner término a la violencia política, que en pocas semanas había provocado ya más de 80 muertos, 30 de los cuales eran policías, y además centenares de heridos, casi 1000. Junto con eso, el país estaba paralizado. La destrucción, los saqueos y el paro de las empresas y la banca estaba provocando cada día pérdidas por centenares de millones de dólares. Y la descalificación bancaria del país hacía que los créditos para Ucrania tuvieran que pagar intereses hasta 10 veces más altos que los de cualquiera otro país. En esa reunión se encontraban, a un lado, el presidente Yanukovych junto a funcionarios de su gobierno. Al otro lado, los líderes de los tres partidos en rebeldía. Arseniy Yatsenyuk, del partido Unión Ucrania. Vitaly Klitschko, del partido UDAR, o Alianza Democrática. Y Ole Tianibok, del ultraderechista y neonazi Partido Svoboda, o Libertad. Entre el presidente y sus adversarios estaban los representantes europeos y ruso. Allí el presidente Yanukovych accedió, sin oponer mucha resistencia, a prácticamente todo lo que exigían los rebeldes. Adelantar las elecciones del 15 de marzo de 2015 al 15 de diciembre de este año. También realizar un referéndum en septiembre para reforma constitucional, restándole facultades al presidente. Y, básicamente, volviendo a la Constitución de 2004, que había sido anulada mediante plebiscito en 2010. Otra concesión fue la liberación de todos los detenidos durante los disturbios. Una vez aceptados los términos del acuerdo, el presidente y los líderes de oposición firmaron un documento junto a los representantes extranjeros que hacían de ministros de fe. De regreso a la residencia presidencial, el presidente Víctor Yanukovych tuvo que enfrentar a sus propios ministros y parlamentarios que no podían creer que el jefe de Estado se hubiese dejado revolcar y estrujar, cediendo a todo, a pesar de que su partido había ganado lejos la primera mayoría en el Congreso, o Rada, con 209 diputados, y que con el apoyo del Partido Comunista y 20 diputados independientes, tenía mayoría absoluta, 261 escaños frente a solo 177 de los tres partidos de oposición. La cólera de los líderes del Partido de las Regiones se sumaba además a la de los cuerpos de policía y, al parecer, a la mayor parte de los mandos de las Fuerzas Armadas, porque el presidente les hubiera prohibido hacer uso de sus armas para defenderse, aun cuando estaban recibiendo no solo proyectiles improvisados y bombas Molotov, sino disparos de francotiradores con mira telescópica. No hay aún cuenta de lo que se conversó en la noche del viernes, pero antes del amanecer de ayer, sábado, y pese a los acuerdos del día anterior, francotiradores instalados en lo alto del edificio del Conservatorio de Kiev abrieron fuego contra los policías que custodiaban el Congreso. 23 uniformados fueron derribados a balazos. E incluso algunos de los propios rebeldes más moderados reconocieron la brutalidad del ataque y, según dicen, lograron aprehender a uno de los francotiradores. Quedaba claro entonces que los acuerdos solemnes de la noche anterior carecían de valor. Gruesas brigadas de rebeldes armados rodeaban y ocupaban el Congreso. Al parecer, el presidente entró en pánico y aceptó que sus allegados más fieles lo sacaran en helicóptero para llevarlo a la ciudad de Kharkiv, en el sudeste del país, donde el Partido de las Regiones cuenta con una mayoría gigantesca. La fuga de Yanukovych enfureció aún más a los diputados de su propio partido, y un grupo de ellos, abriéndose paso resueltamente, logró penetrar a la sala de sesiones que ya estaba ocupada por todos los parlamentarios de oposición. Al saberse la fuga de Yanukovych, los parlamentarios votaron la destitución del presidente y, de hecho, se autoasignaron la totalidad de las atribuciones del Poder Ejecutivo. En esos momentos estaban presentes todos los diputados de oposición y a ellos se sumaron los enfurecidos diputados del Partido de las Regiones, que se sentían traicionados por un cobarde. De 331 diputados presentes, según dicen los rebeldes, 328 habrían apoyado la destitución, 3 se abstuvieron y ninguno votó en contra. Ahora, tomando en cuenta que los opositores en conjunto solo reunían 177 votos y que entre comunistas e independientes juntaban 59 votos más, se deduce que si las cifras son verdaderas, más de 80 diputados de su propio partido votaron por destituir al presidente. Pero en la región sudeste del país, en la ciudad de Kharkiv, los líderes del Partido de las Regiones no estaban dispuestos a rendirse. Agarraron al pusilánime Yanukovych y lo pusieron delante de las cámaras de televisión para hablarle al pueblo ucraniano. Por supuesto, ahora Yanukovych sacó voz de hombre. Desmintió que hubiera renunciado a su cargo y negó que tuviera ni siquiera un asomo de legitimidad un parlamento reunido bajo presión amenazante de una multitud armada. Señaló Yanukovych que los rebeldes se habían autodescalificado al violar por completo los acuerdos firmados el día anterior. Y, claro, eso fue confirmado por los representantes europeos y rusos. En estos momentos, Ucrania se encuentra, de hecho, dividida en dos grandes zonas. Al oeste, incluyendo la capital, Kiev, está bajo control rebelde. Y al este, se mantiene leal al presidente Yanukovych y el Partido de las Regiones. Lo más grave del asunto es que la zona oriental es la que incluye las ciudades más importantes del país, así como la República Autónoma de Crimea. Es allí donde se concentra casi la totalidad de la producción industrial del país y donde están cerca de dos tercios de todos los puestos de trabajo que hay en Ucrania. También allí se encuentra la histórica ciudad de Sebastopol y la formidable base naval de Rusia sobre el Mar Negro, que está resguardada por un regimiento de infantes de marina y un batallón de comandos entrenados y fogueados en la lucha antiterrorista. Complementando el discurso de Yanukovych, los líderes de la región emitieron un comunicado señalando que hasta que se normalice el orden constitucional, la región entera ha entregado el poder a las autoridades locales en todo aquel territorio. Es decir, desconocen por completo la autoridad de Kiev. Aquella asamblea leal al presidente reunió a los parlamentarios, gobernadores, delegados ministeriales y alcaldes de todas las provincias y ciudades orientales, así como el gobierno autónomo de la República Federada de Crimea. El documento de ayer incluye un llamamiento a las organizaciones vecinales y los sindicatos a organizarse coordinados con las Fuerzas Armadas y la Policía de la región para hacer frente a una eventual invasión de insurgentes armados. Desde la tribuna de la conferencia, el alcalde de la ciudad de Kharkiv señaló que el Congreso de Kiev está sometido a condiciones de terror, a punta de pistola y bajo amenaza de asesinato, y por ello sus decisiones carecen de legitimidad y validez. Cerrando la reunión, se transmitió un llamado en tono intensamente beligerante que dice, fíjese bien: hay que organizar batallones. Adelante, compañeros veteranos de guerra. Los terroristas se apoderaron del poder y vamos a oponerles resistencia. Según informó la agencia noticiosa Associated Press de Estados Unidos, lo que se está produciendo es exactamente lo que había advertido el gobierno de Ucrania al comienzo de las protestas violentas. Ucrania parece al borde de la desintegración entre una zona occidental que sueña con ingresar a la Unión Europea y una zona oriental que de hecho está integrada económicamente a Rusia y los otros países de la Unión Aduanera y Económica Euroasiática. De producirse esa ruptura, la zona oriental puede sostenerse económicamente muy bien, con un nivel mínimo de desempleo. Y, por cierto, recibirá el apoyo financiero que Rusia había otorgado a Ucrania por un total de 15.000 millones de dólares. En cambio, la zona occidental se encuentra de hecho en bancarrota. Se da por descontado que entrará en default, sin poder pagar sus deudas vencidas internacionales y sin poder comprar insumos ni energía. El nivel de desempleo ya está por encima del 30% y obviamente va a empeorar. Toda esperanza de supervivencia para ellos depende ahora del auxilio que le puedan proporcionar la Unión Europea y Estados Unidos. Pero ese auxilio será necesariamente escaso y estará sujeto a condiciones draconianas. En las reuniones anteriores de Ucrania con la Unión Europea, se le imponían al gobierno condiciones muy duras y eran tantas que el documento enviado por Europa tenía 1.500 páginas. En ellas se establecía que el apoyo financiero exigiría reducir el gasto fiscal a un nivel extremo, eliminando prestaciones sociales gratuitas a la gente en salud, educación y auxilio a la extrema pobreza. Además, se exigía eliminar los subsidios para mantener bajos los precios del gas y el combustible líquido, y las subvenciones para mantener en actividad las minas de carbón y diversas otras industrias. Ahora, la Unión Europea trata de aliviar las exigencias que sin duda producirán los peores efectos sobre la población en general. Pero no es mucho lo que se puede aliviar, ya que el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional se negaron a que por razones políticas se violen las normas financieras que todos los demás países tienen que acatar, incluso a costa de sufrimientos de sus pueblos, como ha sido el caso de Grecia, España, Portugal y ahora Bosnia. ¿Se da cuenta usted? El aparente triunfo de los rebeldes pro Unión Europea aparece planteándole a Europa hacerse cargo de unos 20 o 25 millones de ucranianos casi indigentes y de un país que debe 140 mil millones de dólares y ya no tiene dinero ni siquiera para abastecer a la población de gas y petróleo. En cuanto a Estados Unidos, en fin, ¿cuánto endeudamiento adicional le autorizará el Congreso a Barack Obama para ir en socorro de la Ucrania rebelde? La verdad es que ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni menos en América Latina, se tiene claro cuáles fueron las causas de este estallido feroz que liquidó a un gobierno legítimo que además contaba con mayoría absoluta en el Congreso. Básicamente, claro, tenemos la insatisfacción de la gente. Ucrania, al igual que Rusia, al desintegrarse la Unión Soviética, cayó en manos de oligarcas brutalmente codiciosos e inmorales. Pero Rusia, bajo la conducción de Vladimir Putin, logró superar ese estado de cosas y entrar en un sólido desarrollo económico y social. En Ucrania, en cambio, hasta el día de hoy, toda la economía y toda la política ha seguido a merced de un puñado de no más de 100 oligarcas que han sembrado corrupción en todos los niveles de la administración y la política. Esa mafia de especuladores ha vampirizado los recursos del país, ha impedido la modernización industrial y de infraestructura, y manipulando desvergonzadamente a las cúpulas políticas, llevaron a Ucrania a la ruina, no solo en este gobierno de Yanukovych, sino en todos los anteriores. Recordemos que la recién liberada ex primera ministra Julia Timoshenko fue condenada a prisión por manejos deshonestos y cobros indebidos en los contratos para comprar gas de Rusia. Y los defensores europeos de la Timoshenko no niegan que la acusación sea real. Lo que protestan es que la hayan condenado a ella y no a la horda de sinvergüenzas que siguen sin ser molestados. Pero la gente de Ucrania en realidad solo han sido peones manejados precisamente por los oligarcas y por los dirigentes políticos que los oligarcas financian. Los programas de gobierno y las ideologías de la oposición en realidad no existen. Solo se trata de grupos de dirigentes que están tratando de hacer carrera política, granjeándose el apoyo de poderes ahora externos al país. Al menos ese era el caso de Yanukovych, y ahora es el caso de Julia Timoshenko, de Arseniy Yatsenyuk y del boxeador Vitaly Klitschko. El otro caudillo político, Ole Tianibok, el poderoso nazi ultranacionalista, lleva una estrategia distinta. Él sabe que ni europeos ni yanquis quieren apoyarlo. Por eso, él apunta a hacer sentir la fuerza ideológica y la fuerza física, la violencia de sus seguidores, que le aseguran mantener máxima influencia en Ucrania del Oeste. Y tiene claro que ninguno de sus actuales socios se atrevería a desafiarlo en su propio territorio. Otro gran factor de esta crisis es la Unión Europea, interesada en lograr un crecimiento de 50 millones de ucranianos a los que podría venderle productos y servicios que se pagarían con esas maniobras financieras. Y, según se dice, Ucrania podría aportarle a Europa una enorme masa de trabajadores dispuestos a contratarse por sueldos míseros y que ocuparían el lugar que hoy están copando africanos y árabes. En todo caso, para una Europa que sigue derrumbándose lentamente, Ucrania al menos le proporcionaría un aire de relevancia internacional. Y ahora nos quedan los dos verdaderos contendores que forcejean en torno de la mísera Ucrania de hoy: Estados Unidos y Rusia. La semana pasada mencionábamos el exabrupto de la subjefa de la diplomacia de Washington, doña Victoria Nuland, quien apareció en internet diciendo «Fuck the European Union». Ella pidió disculpas, pero no cambió nada con eso. Si la Unión Europea tenía planes con captarse a Ucrania, fuck con ella, porque el plan de Estados Unidos va por otro lado. A Washington le importa un rábano el mercado de Ucrania y sus anhelantes trabajadores dispuestos a cobrar poquito, poquito. Como ya lo dijo claramente la precandidata presidencial Hillary Clinton, para las cúpulas políticas de Estados Unidos, el miedo que le tenían a la Unión Soviética no se les ha pasado y tienen terror de que Rusia vuelva a ser una superpotencia capaz de desafiar al predominio estadounidense. Pegados en la mentalidad de la Guerra Fría, ven con espanto la creciente Unión Económica Euroasiática, que incluye a Belarus, Kazajstán, Eslovenia y Armenia, con otros asociados como Mongolia, los estados caucásicos y, en calidad de observadores, Afganistán, Irán y la India. Hillary Clinton dijo que esa unión económica y aduanera de libre comercio entre Asia y Europa equivale a un resurgimiento de la Unión Soviética. O sea, se trata simplemente de impedir que Rusia integre a Ucrania en su tratado de libre comercio. Washington no quiere ganarse a Ucrania. Lo que quiere es que Rusia no se la gane. Y una guerra civil, la destrucción y el caos en Ucrania, es finalmente más barato y más eficaz para Estados Unidos que otras intervenciones como fue la de Libia, Siria y Egipto. Bueno, pero ¿por qué Rusia se interesa en Ucrania? básicamente porque muchos millones de rusos viven y trabajan en Ucrania Oriental y en Crimea. Y también muchos millones de ucranianos viven y trabajan en Rusia. Para Rusia, generar un vasto ámbito de recuperación económica y consolidación social es parte del plan de estabilización total de Asia y de lograr una relación equilibrada con China. Si Ucrania cae en la ruina, sus efectos se harán sentir en Rusia, agravando sus actuales problemas que incluso podrían conducirla a una recesión este año. O sea, para Rusia, de verdad y sinceramente, la prosperidad de Ucrania es importante y Rusia está dispuesta a hacer sacrificios para ayudarla. En la coyuntura de una división de Ucrania, Rusia, sin la menor duda, va a ayudar financieramente e incluso va a dar protección militar a Crimea y a Ucrania Oriental. ¿Se fija usted que Estados Unidos y Europa han sido en realidad los que están empujando al mundo hacia una nueva gran polarización? Rusia y China con sus aliados equivalen a Europa y Estados Unidos. Pero otras corrientes ocultas, alianzas semisecretas y compras fabulosas de armamento sugieren que una liebre loca puede saltar en cualquier momento provocando efectos inesperados. En tanto, en Venezuela, la crisis ucranoide parece estar diluyéndose ahora que el líder opositor, Leopoldo López, se entregó a la policía, mientras que su esposa, angustiada, revelaba que existen planes para asesinarlo y culpar al gobierno. El otro gran líder opositor, Enrique Capriles Redonsky, quien rechaza las protestas violentas, confirmó que mañana se reunirá con el presidente Nicolás Maduro para discutir con transparencia plena las alternativas que permitan una sana convivencia de posturas que, aunque sean antagónicas, deben priorizar el bien común de la nación. Según gran parte de la prensa europea y estadounidense, Estados Unidos debe parar sus intentos de derribar el gobierno de Venezuela. Debe parar mientras todavía es tiempo. En fin, en la próxima semana podremos analizar y tratar de comprender el fenómeno de esta nueva América Latina y de las ocultas ferocidades que están latentes en el Oriente Medio. Biobío, la radio, presentó Ucrania y Venezuela son solo las espinillas de una viruela planetaria. Una crónica, producida y dirigida por Ruperto Concha.